9 de la mañana, 32 son los minutos y seguimos con los contactos telefónicos. En este caso nos comunicamos con Raúl Montenegro, presidente de la FUNAM, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, conocido acá en la radio, muchas veces hemos tenido la posibilidad de charlar con él, en esta ocasión para consultarle respecto a lo que se dio así medio de improviso en el día de ayer a conocer una modificación a la Ley Provincial del Ambiente por parte de la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba, iniciativa de la Secretaría de Ambiente de Gobierno de la provincia, una iniciativa del oficialismo que modifica algunos anexos de esta normativa. Entendemos que lo que hace es un poco más laxo aún la posibilidad de realizar mega obras. Así que queremos conocer un poquito más los detalles. Para eso es que nos comunicamos con Raúl. Buen día, Raúl. Francisco te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto realmente. Bueno, gracias por recibirnos. Y bueno, recién veíamos la información que medio nos sorprendió en la tarde de ayer. No sé qué se sabía de antemano, qué conocimiento tenés de esta modificación a la Ley de Ambiente en Córdoba. Mira, yo creo que termina siendo una suerte de ajuste más en esta política. Yo enferma del gobernador Juan Schiaretti, en donde básicamente se ha optado por privilegiar a las corporaciones vinculadas, por ejemplo, a todo lo que es la mesa de enlace, corporaciones telefónicas, corporaciones inmobiliarias, en detrimento del ambiente. O sea, es una vuelta de tuerca más que va a favorecer la destrucción del ambiente. Cito el caso, por ejemplo, del artículo, de lo que es, en realidad, dentro de lo que es el anexo 1, hay un punto, el 32, en donde quedaban obligatoriamente obligados, redundemos, a presentar todo lo que tenga que ver con desmonte de áreas protegidas y bosques permanentes. Pero se lo reemplaza por un engendro que tiene que ver con que se reemplaza eso con otro texto en donde habla de obras públicas y se refiere a un artículo de la Ley de Bosque Nativo. Para que no sea confuso, lo primero, o sea, lo que en este momento, o lo que hasta antes de ayer establecía la ley, era que cualquier desmonte tenía que ser sí o sí presentado como un estudio de impacto obligado, ¿no es cierto?, en el ambiente. Y eso era válido para el sector público y para el sector privado. En este caso, elimina esa condición, eso que está establecido, lo elimina de la parte privada y solamente lo deja en el público. Allí nomás ya tenemos un recorte absolutamente inaceptable. Y hay otro, por ejemplo, que tiene que ver con todo lo que es las antenas de telefonía celular. Y esto en general yo creo que se le ha pasado a más de uno, porque muchos han mostrado la preocupación por el hecho de que la provincia tiene que aceptar si tiene, está autorizado o es suficiente como está autorizado por los municipios, pero han cambiado algo muy, muy, muy, muy particular. Antes, en tal cual estaba puesto, la evaluación de impacto ambiental se refería a cualquier antena, incluida obviamente la radiación que produce, estamos hablando de microondas, ¿no? Sí. En frecuencias altas. Y acá en la modificación, que ya es ley, lamentablemente, directamente hablan de soporte. O sea, hablan de la parte estructural, no hablan de la radiación que produce. Claro. Cosa que sí era automático y evidente en lo anterior. Por eso que decía que esto es un verdadero show a favor de la mesa de enlace, de las telefónicas, y obviamente de los sectores inmobiliarios, ¿no? O sea, a mí me parece realmente una verdadera aberración y como han disminuido las exigencias, Para nosotros es definitivamente anticonstitucional, ¿no? Así que la idea es me imagino que no solamente nosotros, sino muchos deben estar ya preparando la presentación de inconstitucionalidad de estas modificaciones que hizo el gobierno. Bueno, directamente está claro que desde diferentes sectores se va a judicializar esta modificación a la Ley General de Ambiente de Córdoba que se aprobó ayer ahí en la unicameral. Yo leía recién algunos de los argumentos de los legisladores que aprobaron esto y decía, entre otras cosas, que estas modificaciones en los anexos obedecen casi pura y exclusivamente a objetivos prácticos y de técnica legislativa a los fines de dotar de mayor efectividad a la ley. Y a mí se me viene a la mente las prácticas de hecho que realiza el gobierno de la provincia de Córdoba con diferentes obras que ejecuta el propio gobierno o la vista gorda ante distintos mega emprendimientos privados. O sea que esto es como blanquear en la letra de la ley lo que se viene haciendo de hecho. No sé qué mirada tenés sobre esto. Pero yo voy a coincidir en esto. Es algo totalmente práctico. Es práctico para favorecer la destrucción del ambiente y mejoramiento de la calidad de vida y de salud de las personas. O sea, estos no han sido cambios menores, no han sido cambios prácticos. O sea, tanto Juan Schiaretti como el Scotto, que es el secretario de Ambiente, han hecho cambios que no tienen nada de inocentes, o sea, ni de inocentes ni de practicidad en el sentido administrativo, sino que han sido cambios profundos e incluso dramáticos, porque en última instancia reduce el control que pueden tener las personas. Pues recordemos que yo cuando redacté la Ley de Ambiente de la provincia de Córdoba, que es la ley que estableció en el año 85 la obligatoriedad de estudio de impacto ambiental, en realidad el espíritu es exactamente contrario al que están imponiendo estos personajes, ¿no? Es decir, la evaluación de impacto ambiental, que tiene un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública, es para aumentar los controles, es para que la gente esté más segura, para que el ambiente no se destruya. Acá estos señores en realidad están haciendo exactamente al revés, o sea, tocan, deforman las normas para que haya menos protección de la salud y menos protección del ambiente. Es así de simple, no es un cambio ingenuo, es un cambio muy, muy bien pensado, ¿no? Bueno, Raúl, está claro, vamos a seguir de cerca las acciones que siguen, ¿no?, a esto que se conoce en el día de ayer. Aprovechamos el contacto para preguntarte si tuvieras que definir cuatro o cinco problemáticas ambientales de la provincia de Córdoba prioritarias a poner el foco, a poner la lucha sobre ello. ¿Cuáles nombrarías? Mira, inmediatamente la pérdida de biodiversidad, destrucción de las cuencas hídricas y contaminación realmente de muchos tipos, pero yo agregaría que el peor problema ambiental que tiene la provincia de Córdoba, el peor de todos los problemas, es Juan Schiaretti. Muy claro. Bueno, Raúl, te mandamos un abrazo grande desde el Valle de Tras la Sierra. Te agradecemos, como siempre, la disposición para hablar con nosotros. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Bueno, gracias, hasta luego, tenga lindo día. Chau. Igualmente para vos, hasta luego, chau, chau. Modo avión. Córdoba. Bueno, hablábamos con Raúl Montenegro, presidente de la FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente, en relación a estas modificaciones aprobadas en el día de ayer, miércoles 17 de agosto, en la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba, a los anexos 1 y 2 de la ley 10.208, que es la ley de política ambiental provincial, modificaciones totalmente regresivas.